Jueves 28 de junio del 2018, reunión novigésima, bueno, 90. La anterior, la 89, fue el 24 de mayo y hoy es 28 de junio. De curación. Se da hoy, que es luna llena de cáncer, fue a la una y pico de la madrugada, ¿no? Luna llena de cáncer, es decir, que el signo solar está en cáncer y la luna está en Capricornio. Y nosotros iniciamos esta segunda fase de estudio, después de haber completado la lectura del libro de curación esotérica del tibetano, en la reunión anterior, y también una lectura completa de curación espiritual del seminario, del primer seminario que dio el maestro Kumar cuando vino a la Argentina. Así que antes de volver a comenzar con la lectura de los dos, si a ustedes les parece bien, vamos a leer de astrología espiritual del maestro Eka sobre cáncer, porque es muy interesante y se alinea con este tema que nosotros iniciamos, porque prácticamente Géminis no lo estuvimos con la actividad. Con la actividad de curación espiritual. Vamos a ver qué nos dice el cáncer. Esto es el libro de astrología espiritual del maestro K, libro que está en PDF en la página de la WTT y se puede bajar y leer electrónicamente. Bueno, vamos a leerlo así. Dice: cáncer es el segundo signo cardinal y el primer signo de agua del zodíaco. Este marca el final de la actividad de fuego y el comienzo de la actividad de agua mediante el aire, el gas. El hidrógeno y el oxígeno en estado de aire se encuentran situados en el doble signo de Géminis, que es un signo de aire, es decir, el anterior, sobre el que nosotros no estuvimos trabajando, que es Géminis. El solsticio de verano en el norte que fue el 21 de junio, señala el cambio de estado mediante el trueno y el relámpago. Se produce el nacimiento del agua, indicado por Cáncer. De este modo, el solsticio de verano en el norte, acá tenemos el solsticio invierno, señala el final del verano y el comienzo de la estación de las lluvias en el Ecuador. El hidrógeno está gobernado por Mitra, señor de los rituales de fuego, misterios mitraicos. Él es el amigo de todos los dioses, señor de la fusión y fuente de las medidas en la química del plano cósmico. Un dios del fuego sagrado, Vasista, cuyo rayo es focalizado por uno de los siete soles de la Osa Mayor. Es decir, los siete soles están representados en nuestra cabeza, con siete centros que están en la cabeza. ¿Está? Las Pléyades, que son la parte femenina en combinación con las osas mayores, con las siete osas, están en la frente. Este es un simbolismo. Por eso lo focalizaban los mayas, si ustedes se acuerdan, tenían habitaciones para focalizar la luz que venía de la osa mayor o de las Pléyades, y por eso tenían gente, eran iniciados o con capacidades que los tenían focalizados eternamente ahí. Pero esto va un poquito más. Claro. Varias cosas se puede agregar. No, pero yo lo voy a leer, no todo, lo voy a leer, espiritual, claro, pero voy a leer pero y encontrar. Es importante que dijiste los siete centros de la cabeza. Sí. Y después hay otros siete centros a nivel del tercer ojo. En total son 49 fuegos. Ah, sí. Y el centro, ¿verdad? Son 49. Porque también viene de los siete centros etéricos por siete. Por siete. Y siete son los tejidos nuestros de constitución. Claro. Y son 49 fuegos. Y siete son las razas. Claro. Cuando un iniciado hace un ritual del fuego, se supone que en el plano, en el mundo subjetivo, prende 49 fuegos. Más adelante nos vamos a dar cuenta. Claro, está bueno. Dice, de este modo el solsticio de verano señala el fin del verano y el comienzo de la estación de lluvias en Ecuador. Es decir, el verano produce todo el calor, que cuando termina el solsticio de verano, las aguas de la Tierra, por el calor producido, se tornan en forma de gas y se elevan. Nosotros eso lo tenemos con nuestra estación de verano en el sur, ellos lo tienen en el norte. Después de la estación de verano viene la estación de la lluvia. De este modo el solsticio de verano señala el final del verano y el comienzo de la estación de lluvias en el Ecuador. El hidrógeno está gobernado por Mitra. Mitra en Géminis, el signo son las dos columnas, unidas con el arco superior. ¿Tá? Esa es la entrada al templo. Toda entrada al templo tiene una configuración de que nosotros pasamos entre dos columnas. Es una de esas columnas está gobernada por Mitra. En términos védicos. En nombres védicos, y otra está por Varuna, en nombres védicos. Esto acá está expresando una plancha con los nombres védicos. El hidrógeno, porque para que haya combustión tiene que haber hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno está gobernado por Mitra, señor de los rituales de fuego, misterios mitraicos. Él, Mitra, simbólicamente, es el amigo de todos los dioses, señor de la fusión y fuentes de las medidas en la química del plano cósmico. Un dios del fuego sagrado, Vasista, que es un regente de Mitra, cuyo rayo es focalizado por uno de los siete soles de la Osa Mayor, gobierna la evolución de los átomos de hidrógeno. Varuna, cuyos rayos son focalizados por Urano, produce y gobierna la evolución del principio del prana en la Tierra. Este prana tiene el oxígeno como vehículo de manifestación. Varuna es señor de la combustión, expansión y radiación. Toda la radioactividad de la Tierra está gobernada por Varuna. Mitra asume el principio pasivo, femenino, entre paréntesis, y Varuna el principio activo, masculino, del par de Géminis en el plano cósmico. Ambos hacen que surja la actividad cardinal de Cáncer. El resultado es el agente fecundizante y germinador, el agua. El cambio de estado de gas a líquido es una sacudida en la evolución química producida en la Tierra por el cambio de dirección en la inclinación de su eje. Una manifestación más densa de esto es la condensación de vapor en agua. En el verano, las aguas de la Tierra se elevan a un estado de aire. Tan pronto como el Sol entra en Cáncer, todo el vapor del aire se condensa repentinamente en forma de nubes y desciende como lluvia. Esto sigue, pero yo lo quiero dejar acá. Claro, porque la lluvia, el agua, es el comienzo de todo ciclo de formación. Porque el agua es lo que lleva el proceso de germinación. Y el agua que desciende de los cielos es el agua purificada, de salada a dulce. Esto para que veamos cómo la naturaleza trabaja en evolución con las energías, claro, creadoras. Por eso, nosotros estamos viendo el modelo de la naturaleza. Y lo estamos viendo porque algún día lo tenemos que copiar. Porque ella avanza con ese modelo y con ese criterio de proceso, como objetivo. Y el humano imita el modelo de la creación y se da cuenta que alcanza valores subjetivos, que son intangibles y que no tienen una fórmula ni un camino marcado. Ahí está la clave. Y cuando habla de Mitra y Varuna, el contenido y el contenedor, es el perfecto alineamiento que se da cuando ocurre solsticio, plenilunio y luna nueva. No puedo afirmar lo de luna llena, pero sí luna nueva. Y lo ideal es hacerse uno con la creación. Por eso está la meditación, para encontrar ese canal de energía que rectifica por las desviaciones que se generan precisamente por lo que estuviste leyendo, y que el hombre alineado con esas energías también rectifica su interior y avanza, porque crece lo intangible. Sí, claro, esto es muy bueno, pero no. Sí, pero además es un plano. Lo vamos a hablar, lo vamos a hablar todo, porque te indican etapas de secuencia. Claro. Con Géminis es como que la respiración comenzó a formarse, tiene comienzo. Y con Cáncer la respiración alcanza un proceso que es para purificar, ¿no? Entonces son todas etapas que se dan y que, digamos, nosotros estamos dentro de esas etapas. Y no lo vivimos con la conciencia, digamos, de creación que esas etapas tienen, porque estamos, digamos, focalizados en nuestro funcionamiento muy de parte, pero universalmente esto está ocurriendo, y en la medida que nos vamos, digamos, integrando a un ciclo mayor, esto lo empezamos a ver, a percibir, y no solo a ver, sino que también de alguna manera nos acomoda para darnos cuenta del proceso, digamos, grandioso, pleno, de plenitud de la creación, y que somos parte, claro. Y eso tal vez nos libera de visiones menores y de estamos atados a ciclos menores, pero que de alguna manera respondemos a ciclos mayores. Entonces, y nos va permitiendo liberar estados, digamos, energéticos que están más densos o apretados en funcionamientos menores. Por eso hablamos, esto es un poquito el esquema, claro, de eso. Por eso hablamos del fuego, por eso hablamos de Agni, Que sí, es Agni, es el que produce los cambios de estado. Por eso hablas precisamente, sí, ahí lo del líquido al gaseoso, del líquido al sólido. Claro. Y por eso lo ideal para estos días es haber estado en las cataratas. Bueno, porque sí, ahí se produce un salto, ahí se produce un salto térmico, aunque uno no ve la temperatura, un salto cuántico, sí, porque el agua cambia de estado. Y entonces esa es la magia del lugar. Sí. Tiene que haber una magia oculta, donde ya no predomina el norte, el sur, el este y el oeste. Sí, sí. Con los cuales nos movemos en forma terrenal. Es indiscutible que hay otra actividad, con otros puntos cardinales, que quizás son para el alma, propiamente dicho. Claro, y ahí estamos permanentes. Sí. Bueno. Muy bien. Bueno. Buen resumen de síntesis de... Es un poquito por el comienzo. Nosotros tuvimos un interfaz y agarramos con un nuevo ciclo. Muy bueno los fuegos, ¿no? Por supuesto, por encima del diafragma, ya todo es muy intangible. Es decir, no tiene un sostenido numeral, por así decir, cuantitativo. Sí, tiene una dimensión de la que uno se tiene que ir incorporando y viendo, que es distinta a dimensiones menores, claro, más densas. Claro. Y eso es un poco también el transcurrir y un poco el arte de vivir en silencio y con paciencia los procesos que nos van ocurriendo. Claro, porque eso es muy importante para ir buscando un orden y una armonía. Estando sano, también es bueno tener, estando sano entre comillas, ¿verdad? Porque estamos en un proceso dentro de la naturaleza que va produciéndose el desgaste de nuestros vehículos periódicos. Pero estando sano en el sentido de no tener una cuestión de enfermedad muy presente y muy apremiante que te inhiba. Estando sano también es importante ver este estado, y sobre todo también cuando uno después debe transcurrir un estado de una cierta dolencia, y separarse un poquito y poder ver el trasfondo de la energía, cómo fluye. A eso me refería. Bueno, vamos a leer algo del tibetano, que no sé si preguntó por qué no nos reuníamos, pero él tiene tanta actividad que capaz que por ahí se preguntó por qué no se olvidó. ¿Sí? Introducción. El tema de la curación ya lo leímos, pero bueno, siempre va a aparecer algo nuevo. Se dicen que como así somos un juego repetitivo de siete tejidos, siete iniciaciones, siete razas semillas, siete razas primarias de Manú, Si leemos 7 veces, es como que completamos el ciclo. Bueno, humildemente vamos a empezar con el segundo ciclo. El tema de la curación es tan antiguo como las mismas edades y ha sido siempre materia de investigación y de experimentación. Pero el correcto empleo de las fuerzas de curación y de la facultad de curar está en su infancia. Solo en esta era y generación es posible por fin impartir las leyes de la curación magnética e indicar las causas de esas enfermedades originadas en los 3 cuerpos internos que hoy devastan la estructura humana, causan un sinfín de sufrimiento y dolor y hacen que el hombre atraviese el portal que conduce al mundo de la existencia incorpórea. Sí, es un poeta, ¿no? Recién ahora el hombre ha llegado a un grado de evolución de su conciencia en que puede comenzar a comprender el poder de los mundos subjetivos, y la nueva y vasta ciencia de la psicología es su respuesta a este creciente interés. Los procesos de adaptación, eliminación y curación constituyen la preocupación de las personas que piensan y sufren. Tenemos mucho que hacer, por lo tanto les pido que tengan paciencia. Cuando entramos en el reino de la curación, penetramos en un mundo de gran conocimiento esotérico y de infinidad de conclusiones, y enfrentamos las formulaciones de innumerables mentes que en el transcurso de las épocas han tratado de curar y ayudar. El porqué y el motivo de las enfermedades ha sido tema de un sinfín de investigaciones y especulaciones, y se han efectuado incontables deducciones categóricas respecto a la cura de tales dolencias. También se han formulado innumerables métodos, técnicas, fórmulas, prescripciones, variedad de manipulaciones y teorías. Todo esto sirve para colmar la mente de ideas, unas correctas, otras erróneas, lo cual dificulta la entrada de nuevas ideas y la asimilación por parte de los estudiosos de lo hasta ahora desconocido. Qué grande, ¿no? Los aspirantes pierden valiosos conocimientos si rehúsan abandonar lo que la mente inferior estima. Esto es curioso porque él trabaja sobre el aspecto de la mente, del funcionamiento de la mente, que es el ser humano es fundamentalmente mental, por más que esté en la primera etapa o en la última, y es mental. Y la mente, como las 2 caras de la moneda, trabajan con 2 caras, una la objetiva y una la subjetiva. Como la moneda de dinero tiene 2 caras, la que se revuelve en el mundial. Cara o seca. Y ahí uno dice una y otra. Es un aspecto objetivo y subjetivo. Y la mente trabaja así. Entonces cuando la mente se llena de un montón de conceptos y afirma esos conceptos y no discierne y no fisga, es decir, no rasga para ver lo que hay detrás de elucidar una cara y otra, entonces está como retenido y es una puerta cerrada que impide que aparezca un nuevo sol o una nueva idea. Los aspirantes pierden valiosos conocimientos y rehúsan abandonar lo que la mente inferior estima. Cuando han logrado abrir su mente y están dispuestos a aceptar las nuevas teorías e hipótesis, descubrirán que las antiguas y estimadas verdades realmente no se pierden, sino que son relegadas a su debido lugar en un esquema mayor. Los iniciados de la sabiduría eterna son Los iniciados de la sabiduría externa son necesariamente sanadores, aunque quizás no todos curen el cuerpo físico. La razón de ello es que todas las almas que han logrado cierta medida de verdadera liberación son transmisores de energía espiritual. Esto automáticamente afecta algún aspecto del mecanismo utilizado por las almas con quienes entran en contacto. Cuando empleo la palabra mecanismo, entre comillas, en estas instrucciones, me refiero a los diferentes aspectos del instrumento, el cuerpo o naturaleza forma a través del cual las almas procuran manifestarse. Por lo tanto, me refiero a, y esto lo leímos varias veces porque nos pareció importante, me refiero a, primero, el cuerpo físico denso. Cuerpo físico denso, el que palpamos, el que le ponemos atención o el que le ponemos desatención, el que nos lleva. El cuerpo físico denso, es decir, ¿cómo puedo decir? Esto es el templo, que no es de ladrillo, que hemos construido. No me pregunten cómo lo construimos, pero lo hemos construido o lo estamos ocupando. Y como nadie que tengamos presente nos dijo que construyó nuestro cuerpo físico, es decir, que lo estamos ocupando legítimamente. Ese es nuestro templo, el cuerpo físico denso, después viene el cuerpo etérico, después viene el cuerpo astral de deseo y el cuerpo mental, los vehículos periódicos. Uno, el cuerpo físico denso, suma total de todos los organismos que lo componen, es decir, el cuerpo físico tiene muchas inteligencias y organismos diferentes. Estos realizan las distintas funciones que permiten al alma expresarse en el plano físico u objetivo como parte de un organismo mayor, más grande e incluyente. El cuerpo físico es el mecanismo de respuesta del hombre interno, espiritual, y sirve para poner esta entidad espiritual en armonía con el mecanismo de respuesta del logos planetario. Esa vida en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Acá nos describe todo un plan que podemos tener para esta encarnación o cualquier otra que podamos tener, y de las que tuvimos anteriores las tuvimos y las reconocemos. Como tenemos una mente muy finita, no recordamos, pero es un problema de la formación de nuestra mente recordar las anteriores y visualizar las que puedan venir, porque acá nos está diciendo cuál es el motivo de por qué tenemos este templo dentro de este planeta. Lo vuelvo a decir, el cuerpo físico es el mecanismo de respuesta del hombre interno espiritual y sirve para poner esta entidad espiritual, la del ser nuestro, en armonía con el mecanismo de respuesta del logos planetario, el señor planetario, la vida consciente y regente del señor planetario, que maneja los ciclos de nuestros magnetismos y nuestras irradiaciones. Esa vida en la cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Esto nos da una secuencia que si nosotros llegamos a lograr la armonía y la conciencia de todo el cuerpo planetario, ya estamos capacitados para ir a otro planeta y tener la experiencia de otro planeta. Y así también vamos a ver que tenemos 7 planetas que se repite con los 7 centros nuestros, con los 7 tejidos de la creación. Acá nos está diciendo que si no llegamos a tener orden, armonía y afinidad con el señor planetario, es como que todavía tenemos que seguir, como nosotros hacemos nuestro segundo ciclo de lectura, siguiendo teniendo esa esa experiencia. Es grandioso, pero esto es como que, no sé si estará bien, pero es como que lo descubro ahora. Segundo, el cuerpo etérico tiene un fundamental objetivo, que consiste en vitalizar y energetizar el cuerpo al cuerpo físico. Esperamos un segundito. Sí, yo leí, vamos a aprovechar y lo cerramos por las dudas, si los maestros también lo entienden. Bueno, segundo, el cuerpo etérico tiene un fundamental objetivo que consiste en vitalizar y energetizar al cuerpo físico, es decir, el que vimos anterior, y así integrarlo al campo de energía de la Tierra y del sistema solar. Atentí, empeorito. Es una red de corrientes de energía, de líneas de fuerza y de luz, constituye parte de la vasta red de energías que subyace en todas las formas, grandes o pequeñas, micro o macrocósmicas. A través de estas líneas de energía fluyen las fuerzas cósmicas, así como la sangre corre a través de las venas y arterias. Esta constante circulación individual, entre paréntesis, humana, planetaria y solar, de fuerza de vida a través del cuerpo etérico de todas las formas, es la base de toda vida manifestada y la expresión de la esencial no separatividad de cada vida. Bueno, sugerencia. Todos los días hay que leer, porque esta es la conexión con el origen. Es el elemento en común, es el factor común, ¿sí? Con lo que se leyó antes, de los fuegos internos, y con lo que ahora estamos leyendo, que hay una poderosa síntesis de pensamiento o de expresión del maestro tibetano, que te lleva al centro, no nos lleva al centro, ¿eh? Y el trasfondo de todo esto es la conciencia universal, que es el proceso donde nosotros nos movemos, vivimos y tenemos nuestro ser, es decir, no podemos hacer nada fuera de la conciencia, lo cual la palabra conciencia no aparece en esta expresión porque la deja para después, pero esta es la base para después poder entender lo que ocurre en la conciencia universal y focalizada, que es donde nosotros nos movemos ahora, en la forma. Sí. Digamos, esa regencia que podemos decir, como consciente, después la traduce en lo que es de curación, de las leyes de curación, con la palabra ley. Está puesto. Que la palabra ley, en su aspecto denso, es como una obligación a cumplirla. En su aspecto elevado, transformador, es como que tenemos que incorporar un círculo superior para vivir armonizado y vivir más pleno. Eso es la ley. Y en este caso, es la ley del señor planetario y del sistema cósmico. Si vivimos así, los fuegos que antes señalaste nos acompañan. Porque y eso es lo que hace la transmutación de la célula. Sí, porque en realidad eso que acompañamos es como cuando, viste, en el iniciado decimos que la personalidad nos dejó venir. Eso es todo una práctica de cumplir con una ley superior. Porque la personalidad nuestra, digamos, la que tenemos acostumbrado, generalmente nos tira para ir a tomar mate, te quiero decir, o para cada cosa de parte, y que tiene una estima, o irse a ver una película, o irse a ver a Netflix, o ir tan de apogeo, o quedarse con el celular 2 horas, que también nos ocupa viendo lo que nos mandan y lo que nos dan. Entonces, eso es lo que vos decías de acompañar, ¿me entendés? Que es muy importante ese tema. Es decir, que las energías nos acompañan, las energías mayores nos asisten, porque también hacemos un paso para que eso ocurra. Bueno. Tercero, el cuerpo astral o de deseos. Entre paréntesis, a veces denominado cuerpo emocional. Es el efecto producido por la interacción del deseo y de la respuesta sensible sobre el yo que se halla en el centro y el efecto resultante en dicho cuerpo, entre paréntesis. Se experimenta como emoción, dolor, placer y todos los pares de opuestos. En ambos cuerpos, el cuerpo etérico y el astral, reside el 90% de las causas de las enfermedades y dolencias físicas. El cuerpo astral emocional es un cuerpo que ya tenemos como casi completo. Completo de experiencia, porque como somos, venimos de la barca de Noé, de la luna, que significa interno o mente, es decir, como, y todo este aspecto, digamos, kamamanásico, ya lo tenemos sin saberlo, como evolucionado conscientemente. Y es una gran avenida que nos lleva a eso. Y hay una trilogía, que acá lo dice, y que se forma esa trilogía, porque todo funcionamiento de energía parte de un principio de forma, y el principio de forma se forma con un triángulo, es decir, un vértice y 2 apéndices. Cuando se produce eso, hay una circulación de energía. Circulación. ¿Okay? Entonces, la verdad se expresó. Hay una expresión de energía con una resultante, una entrada y una salida. La verdad de la circulación se expresó. Por eso acá lo dice así, tan claro, ¿no? Donde dice, mira, el cuerpo emocional es el efecto producido por la interacción del deseo, es decir, el deseo lo atrae a uno, y de la respuesta sensible lo atrae a uno, al yo que se halla en el centro. En el centro, como para que sentir una energía y producir un resultado. Y el efecto resultante en dicho cuerpo, ¿tá?, se experimenta como emoción, dolor, placer y todos los pares de opuestos. En ambos cuerpos, es decir, en el cuerpo etérico, que es donde la energía viene canalizada, y el cuerpo astral, donde se aplica, reside el 90% de las causas de enfermedades y dolencias físicas. Ya vamos a ver que después alguna historia estadística, cuando el mundial, que estamos en pleno auge del mundial de fútbol, vaya desarrollándose, vamos a ver que algunos sufren un shock, que lo pasan para la otra vida, por una cuestión emocional y un afecto. En los medios, cada vez que están hablando de los mundiales, citan a un especialista en psicología, un cardiólogo, ¿lo vieron? Para que hablen. Y para eso, cada uno ver qué nos pasa con las emociones. Porque bueno, es un gran teatro. Esto es como la cara de que está en los teatros de Hanno, ¿no? Es decir, la cara alegre y triste. Eso es la experimentación consciente de los efectos de los pares de opuestos como trabajan. Y las grandes masas con esto evolucionan a observar, a discriminar y a tener un control sobre esas cosas. Ese es el control sobre un aspecto de la energía. Es muy fuerte la energía. Es emocional en ese caso. Porque de alguna manera lo primero que va a repercutir es en el físico, ¿no? Claro, en el cuerpo astral y el cuerpo físico. Porque triangulan. Es decir, se registra el deseo, hay una atracción del deseo, hay un yo que atrae el deseo y lo canaliza. ¿Está? Lo canaliza sobre su mismo cuerpo. Cuarto, el cuerpo mental, o esa cantidad de sustancia mental o chita que la unidad humana individual puede utilizar e impresionar, constituye el cuarto mecanismo de la serie a disposición del alma. Recordemos también que los cuatro cuerpos constituyen un solo mecanismo. El 5% de las enfermedades modernas se originan en este cuerpo, en el cuerpo mental, o estado de conciencia. Quiero aclarar aquí que lo que reiteran constantemente ciertas escuelas de curadores de que la mente es la causa de todas las enfermedades aún no es un hecho comprobado. Dentro de un millón de años, cuando la atención humana cambie su enfoque de la naturaleza emocional a la mental, un millón de años. Y cuando el hombre sea tan esencialmente mental como hoy es esencialmente emocional, entonces las causas de las enfermedades deberán buscarse en el reino de la mente. Hoy pueden atribuirse, excepto en pocos y raros casos, a la falta de vitalidad o al excesivo estímulo y a las esferas del sentimiento, de los deseos, entre paréntesis, frustrados o excesivamente satisfechos, y también al carácter, a la supresión o expresión de anhelos profundamente arraigados, a la irritabilidad, placeres secretos y muchos impulsos ocultos que emanan de la vida de deseo del sujeto. Este anhelo de ser y poseer ha construido y está construyendo el mecanismo físico externo de respuesta, y hoy está forzando a ese mecanismo que fue construido expresamente para fines físicos a servir propósitos más subjetivos. Esto produce dificultades, y solo cuando el hombre comprenda que dentro de la envoltura física externa existen otros cuerpos que responden a propósitos más sutiles, entonces veremos el gradual reajuste y la salud del cuerpo físico. De estas sutiles envolturas nos ocuparemos más adelante. Naturalmente se preguntarán aquí, ¿qué plan general seguiré a medida que los instruyo sobre las leyes de curación? Esas leyes que guían a los iniciados y gradualmente reemplazarán a los métodos físicos del actual arte de curar. Lógicamente, querrán conocer la técnica especial que como curadores deben aprender a aplicar tanto ustedes como los que tratan de curar. Delinearé brevemente la enseñanza que impartiré. Señalaré dónde deben poner el énfasis cuando comiencen a estudiar este tópico. Primero, me ocuparé de las causas de las enfermedades, porque el estudiante esotérico siempre ha de comenzar en el mundo de los orígenes y no en el mundo de los efectos. Segundo, elaboraré los 7 métodos de curación que rigen el trabajo de restitución. Entre comillas está trabajo de restitución, denominado así en la terminología esotérica, tal como lo practican los iniciados del mundo. Estos métodos determinan las técnicas que deben ser empleadas. Se observará que tales métodos y técnicas están condicionados por los rayos, entre paréntesis, sobre los cuales ya he escrito, y hay una llamada que dice tratado sobre los 7 rayos, tomo 1 y 2. Y por lo tanto el curador debe considerar no solo el rayo que pertenece, sino también el rayo del paciente. Existen en consecuencia 7 técnicas de rayo, y estas requieren una elucidación antes de poder aplicarlas inteligentemente. Tercero, pondré el énfasis sobre la curación psicológica y la necesidad de tratar al paciente de acuerdo a su vida interna, porque la ley básica que fundamenta toda curación ocultista puede decirse que es la siguiente. Ley primera. Toda enfermedad es el resultado de la inhibición de la vida del alma. Esto es verdad para todas las formas de todos los reinos. El arte del curador consiste en liberar al alma, a fin de que su vida pueda fluir a través del conglomerado de organismos que constituyen una forma determinada. Es interesante observar que el intento de los científicos de liberar la energía del átomo es en general de la misma naturaleza que el trabajo del esotérico, cuando se esfuerza por liberar la energía del alma o del ser. En tal liberación se halla oculta la naturaleza del verdadero arte de curar. Aquí hay una insinuación esotérica. Cuarto, un iniciado es alguien que despliega la conciencia, la luz y el amor del alma, es decir, de una fuente de energía superior. Y entonces un iniciado, el que cura, está sano, porque transmite energías de vida y de curación. Cuarto, consideraremos el cuerpo físico, sus enfermedades y sus males, pero solo después de haber estudiado esa parte del hombre que se halla detrás del cuerpo físico denso y lo rodea. Sí, se halla detrás y lo rodea. El aura, ¿verdad? Es el aura de energía. Se halla detrás y lo rodea. De esta manera trabajaremos desde el mundo de las causas internas al mundo de los acontecimientos externos. Veremos que todo lo que concierne a la salud del hombre tiene su origen en dos puntos. Primero, la suma total de fuerzas, sentimientos, deseos y procesos mentales ocasionales que caracterizan los 3 cuerpos sutiles y determinan la vida y experiencia del cuerpo físico. Segundo, el efecto que produce sobre el cuerpo físico la condición de que se haya la humanidad como un todo. No nos podemos desprender de eso. La humanidad como un todo. Un ser humano es una parte integral de la humanidad, un organismo dentro de un organismo mayor. Las condiciones existentes en el todo serán reflejadas en la unidad yo. Y muchos de los males que el hombre sufre hoy son efecto de las condiciones existentes en el cuarto reino de la naturaleza, no siendo el hombre responsable de ellas, el hombre, digamos, individual, ¿verdad? Tercero, el efecto sobre su cuerpo físico, producido por la vida planetaria, expresión de la vida del logos planetario, una entidad en evolución. Las implicancias de esto están más allá de nuestra comprensión, pero los efectos son discernibles. No tengo mayor interés en entrenar individuos para que lleguen a ser curadores más eficientes. Mi objetivo es que realicen las curaciones en forma grupal, pues me interesa el trabajo realizado en esa forma. Ningún grupo puede trabajar como una unidad a no ser que se amen y sirvan mutuamente. La energía curadora de la jerarquía espiritual no puede fluir a través del grupo si hay desarmonía y crítica. El primer trabajo, en consecuencia de cualquier grupo de curadores, es establecer entre ellos una corriente de amor y trabajar mediante la unidad y comprensión grupales. Quisiera puntualizar aquí la necesidad de tener paciencia a medida que se va integrando el grupo curador y las auras de sus miembros se fusionan. Llevará tiempo para que las personas aprendan a trabajar juntas con perfecta comprensión e impersonalidad y a la vez lograr durante su trabajo una centralización que produzca el necesario ritmo grupal, un ritmo de tal unidad e intensidad que el trabajo pueda sincronizarse internamente. A medida que los aspirantes y estudiantes trabajen en esta línea, deben entrenarse a pensar como grupo y dar al grupo, sin mezquindad ni reticencia, lo mejor que hay en ellos y también el fruto de sus meditaciones sobre tales cuestiones. Podría agregar también que estas instrucciones deben ser en lo posible muy concisas. Me esforzaré por poner en breves palabras muchas verdades e informaciones a fin de que cada frase transmita alguna idea real y arroje verdadera luz sobre los problemas que enfrenta el grupo de curación. Lo que diré se dividirá en dos partes. Primero, me ocuparé del trabajo general de curación y enseñanza, y esto implica que he de impartir leyes, técnicas y métodos. Segundo, me ocuparé del curador y cómo puede perfeccionarse en el arte de curar. ¿No es verdad que el primer requisito para todo curador es establecer una simpática armonía con el paciente a fin de que el curador tenga una visión interna de la dificultad y gane su confianza? Magnetismo e irradiación son dos palabras que encierran los requisitos para todos los verdaderos curadores y deben esforzarse por adquirirlos. Un curador debe ser magnético sobre todas las cosas y atraer hacia sí dos puntos. A. El poder de su propia alma. Esto involucra alineamiento por medio de la meditación individual. B. Aquello que él puede ayudar. Esto involucra actitud descentralizada. Y C. Esas energías que, cuando surge la necesidad, estimularán al paciente para que inicie la actividad deseada. Esto involucra conocimiento ocultista y una mente entrenada. El curador ha de saber también en qué forma debe irradiar, Porque la irradiación del alma estimulará la actividad del alma del que debe ser curado, iniciándose el proceso de curación. La irradiación de su mente iluminará la otra mente y polarizará la voluntad del paciente. La irradiación de su cuerpo astral o emocional, controlada y desinteresada, impondrá un ritmo a la agitación del cuerpo astral del paciente, que le permitirá a éste actuar correctamente, mientras que la irradiación del cuerpo vital, actuando a través del centro esplénico, ayudará a organizar el cuerpo fuerza del paciente, facilitando así la tarea de curación. Por lo tanto, el curador tiene el deber de ser eficaz, es decir, eficiente. La personalidad debe ser eficaz y el alma tiene que ser eficaz y eficiente. Y de acuerdo con lo que él es, así será el efecto que producirá sobre el paciente. Cuando un curador trabaja magnéticamente y irradia la fuerza de su alma sobre el paciente, éste podrá lograr más fácilmente el fin deseado, lo cual puede ser la total curación o, si no, el establecimiento de un estado mental que le permitirá seguir viviendo con su dolencia, sin verse obstaculizado por las limitaciones kármicas del cuerpo, o quizás pueda liberarse debidamente, entre paréntesis, con alegría y facilidad del cuerpo y obtener la completa salud a través del portal de la muerte. Es un poeta. Y es un maestro. Qué grande, ¿no? No me da para seguir leyendo más porque hay tanto que bajó. Tanto que bajó. Y bueno, terminamos con la primera parte. Después viene la primera parte, las causas fundamentales de la enfermedad. Me quedé enganchada en una parte que dijo, la enfermedad, muchos piensan que la enfermedad está en el cuerpo mental. Ajá. Y hablaba dentro de lo que es la psicología. Y sí, la psicología tradicional hurgaba, digamos, de que el problema estaba en la mente. Y a raíz de lo que ahora nosotros estábamos preparando, el tema del nuevo paradigma, la psicología ya automáticamente, fíjate, eso es de 1910, 1920, 1930, 40. Pasa, digamos, el nuevo milenio, al 2000, aparece la psicología transpersonal que ya no habla de eso. O sea, directamente busca la causa en este cuerpo emocional también. ¿Sí? Entonces trabaja con psicoterapia, sí, con la gesta. Sí, ya toda la inteligencia, hay también un rubro que es la inteligencia emocional, ¿verdad? Sí, también, pero por eso te digo, sí, la PNL, claro, todo, digamos, la neurolingüística, como que todo se involucra a la parte cognitiva, quiere decir que estamos sí, dentro de, esa, de este cuerpo de emoción, o sea, dándole un poco más de énfasis a esa parte, por supuesto, sin obviar lo otro. Pero otro era tradicional, era hurgar en la mente y bueno, y ahí estaba el problema. Mirá, lo dice ahí, Sí, sí, bien claro. Y lo dice que el 95% de las causas de las enfermedades, claro, sobre el cuerpo físico y el cuerpo vital vienen de esa, digamos, del entrelazamiento de la energía en el cuerpo emocional. ¿Mm? Es decir, porque hay una línea de la energía, vaya al cuerpo emocional, o observada y discriminada, tenga como, no una retención, porque nadie, no como un aspecto de inhibición, sino como un aspecto de, digamos, de traslado hacia la parte vital energética. Y entonces ahí hay un grado de observación consciente que puede, es como que la energía se pueda elevar, ¿verdad? Es decir, esto es como sobre la tierra, el agua, que es la que produce todos los crecimientos, son desviados los cursos. Entonces se retiene el agua para la época de sequía y se abren las válvulas para que rieguen, se forman los diques, hay un movimiento del fluir de las aguas para que lleven a toda una parte, digamos, del cuerpo, del territorio, a que pueda servir para la siembra, para germinar, para producir. Esto mismo también está en la observación de nuestras conductas, a través de todos los tratamientos de psicología que te llevan a que, como vos conducís la corriente de energía tuya, vos podés mejorar tu conducta. Y esto en el campo de la curación, esto tiene que ver con el aspecto de la energía. Y en ese aspecto de la energía hay una línea que está conducida a la emocional, pero está conducida a la emocional porque son nuestros registros, aunque no los tengamos presentes conscientemente, pero son nuestros registros de respuesta a la energía de las fuerzas, de los deseos, de las emociones que hemos hecho en esta encarnación o ya traemos como registro de las plaquetas del funcionamiento, como tiene la computadora. Hay plaquetas que te llevan, que son plaquetas formadas así, donde la corriente pasa de un lado a otro. Si alguna vez vieron una plaqueta o un reloj eléctrico, tienen plaquetitas donde toda la distribución de energía está plasmada, ¿no? Y tiene circuitos. Entonces esos circuitos también lo hemos traído. Entonces es una afluencia de energía. Las masas, con los grandes circos, epopeyas y teatros, llevaban a que tengan presente en la representación de una obra de 2 horas o del mundial esa explosión de energía y controlarla. Es decir, y forman parte del ser interno de cómo se maneja con esa energía. Por eso tenemos ahora, a través de lo que es la es que hay un registro el celular, lo tenemos como lo que está haciendo el consciente colectivo de claro, que se manifiesta cada vez que, sí, por ejemplo, sí, ahora es mundial, pero puede ser en otras claro, cosas, pero de lo claro que como pero, que por, queda por, ahí por, viste como que bueno, está ahí, este es el esperando, fenómeno es grupal. Esa obra de teatro que antes era un circo romano, no lo podían los asiáticos tenerlo, ahora es para todos. Es para todos. Nadie puede dejar. Eso es parte de que eso también es una situación de, digamos, de lo que dijo el maestro, en el sentido de que es del desarrollo de la humanidad, como humanidad de grupo, y que uno también la tiene. Vos no te das cuenta y de pronto una invasión, una tormenta emocional que registra un coterráneo nuestro que está en el mundial, lo tomás. Y lo pueden tomar, ¿eh? Sí, y te sintonizas con él. Y él lo está viviendo en la cancha, con la sensación, el ruido, los gritos de todo, y el otro está acá, se lo está transmitiendo por televisión, o pero lo puede tomar. Sí. Lo puede tomar. Lo puede tomar. Hay una parte que dice que la enfermedad es la inhibición del alma. Claro, de la expresión del alma. Sí. Y es la primera ley. ¿Y por qué es la primera ley? Como claro, es la primera ley. Automáticamente, realmente, el entrar en este, como decías vos, en el cuerpo, en este cuerpo, ya lo está inhibiendo. Claro. La está limitando. El prisionero, el prisionero del planeta, digamos, y de nuestro planeta, que es nuestro cuerpo, es el alma. Es el verdadero prisionero. Por eso hay alguien que regía. Decí. No, si te va del tema, hablo, si no, no. ¿Por qué es el prisionero del alma? Es el prisionero. Porque lo que recibe ese centro luminoso son sensaciones. Las sensaciones que generan la forma, nivel de conciencia elevada. No, la forma ya tiene una vibración. La estás viendo la vibración. Sí. Solo percibe sensaciones. Ahí está. Bueno, esa es la clave. Porque ya la mente no influye, porque no participa la mente de esos estados. Y en esos estados, llamémoslos superiores como para darle un orden y una armonía como hablábamos antes, lo que se procesa son sensaciones. Por eso es la unidad de vida. Por eso es la unidad de vida. Por eso el silencio. Por eso el mantener el lago totalmente quieto. Porque todo está conectado. Y entonces, yo ahora manejo un centro de equilibrio en la forma. Pero en la autorrealización, ese centro es enorme. Se pierde más fácil, se puede perder más fácil el equilibrio. La sensación. Pero para llegar a ese, ya estás totalmente armonizado para llegar a ese. Estamos hablando ese de un genérico. Bueno, pero en ese centro no estás armonizado. Por supuesto. Es muy difícil que se. La naturaleza no te permite. Claro, no te no. permite llegar ahí. Y seguro. No. Estamos, como estamos hablando del tema, se hace sí. un acopio. Claro. Un acopio también un poquito imaginario. Uno no percibe, no tiene acceso a esos estados. Así que, no. Pero igual ya nos vamos dando es cuenta. Es una visualización. Es una percepción. Es una visualización que nos puede ayudar a orientarnos en cuanto a un manejo. Claro. Entonces, si es decir, el ser, el alma, está prisionero y el alma no se puede expandir en su plenitud, es porque donde está el templo todavía, está. Todavía no tiene las nueve aberturas, no tiene la cúpula que está representando los siete soles de la Osa Mayor, ni tiene tampoco la segunda cúpula. Es decir, no estableció los puentes de comunicación de la energía, pero que donde están las pléyades. Entonces el cuerpo no tiene, no, es decir, no registra lo que vos llamás sensaciones, vamos a ponerlo, como respuestas conscientes. A ver, si el cuerpo no está armonizado para tener una respuesta consciente del alma, el alma está prisionera. El alma es parte de representación de la tríada espiritual, ¿de qué? De el aspecto voluntad, del aspecto amor y del aspecto inteligencia. Es la plenitud de fluir dentro de este esquema planetario. Porque así lo dijo el maestro, que nosotros tenemos vehículo físico para armonizarnos con las energías del señor planetario, que es de una expansión, es de una expansión de un planeta, que si nos dicen que importa. No es sagrado, para nosotros, para mí no es muy importa. Sagrado. Pero no digamos, importa eso si tiene una gran expansión, porque esto es el micro de eso macro. Claro. Y bueno, así que está la posibilidad. Pero vos no, porque te dicen que el planeta Tierra no es sagrado. Y el maestro dijo que el señor planetario está evolucionando, es decir, que al no ser sagrado, está evolucionando. Y nosotros vamos también en ese dial, no estamos en otro, estamos en ese dial. Estamos en eso. Claro, por eso buscamos, trazamos perfección, pero no podemos ser perfectos. Pero cuando este tampoco nos importa. A ver si me entendemos. ¿A quién nos importa? No nos importa el trabajo que tenemos que hacer ahora. Es decir, nosotros trazamos perfección, pero no podemos creernos que podemos lograr la perfección y ser perfectos. ¿Entendés? Porque pero es una meta. Claro. Como una meta. Porque no depende exclusivamente de nosotros. Estamos en un mundo de energía del Señor planetario y es toda una cuestión de armonizar, de establecer armonía. Eso sí podemos hacerlo. Y en mucho, con mucha tarea y con mucha acción. Claro, por eso nos están diciendo. Tu parte superior, como él está explicando, tu parte superior, la parte superior del sistema macro está encendida, está ordenada, está en armonía y está evolucionando. Que sería el mid-center del sistema solar. Está operando, es una ley. Está operando, ley mayor que rectifica cada vez que hay un solsticio, las lunaciones. Armoniza, hay intervalos de armonizar. La armonización es previa a rectificación, vuelve al origen de la perfección. Es perfecta, se desvía y vuelve a la perfección. Cada 30 días, cada 15, cada 14, tiene el proceso automático. Porque el etérico, el proceso etérico está preparado en el sistema solar para que se autorrectifique. Pero yo no. No, bueno, esa es la diferencia. No. Sí, nosotros no. En un ritmo menor, sí, porque vos, si el cuerpo físico no duerme las horas, se destruye, ¿me entendés? Hay un montón de cosas que copiamos a eso. Ese orden interno. No, bueno, ya es automático. Yo no me acuerdo de respirar, somos respirados. Bueno, eso también. Estamos de acuerdo. Lógico, eso también. La sangre circula, yo no me ocupo de que mi corazón palpita, yo ni me acuerdo. Claro, exactamente. No. Sí, ¿te acordás cuando me empieza a fallar? Claro. Por supuesto. Bueno, claro. O sea, es decir, fíjate que hay toda una automatización parcial dentro nuestro que está esperando que otra parte también se automatice, quizá, por decir así. Y esa automatización está regida en el cuerpo etérico. Tiene. Pero eso lo explicó él cuando lo leímos antes. Cuando nosotros alcanzamos esa regulación, automáticamente nos hacemos uno con ese centro del planeta que llamaste Varuna, que está alineado con Mitra. De donde vino Mitra es una representación. Es su representación en la materia, en la oscuridad. Eso de la combustión. En la oscuridad. Esa es la combustión. Exactamente. La combustión. Entonces ahora te dice, armá en cada plano septenario, armá o prende el fuego en cada uno. Por eso no existe la vejez para aquel que tenga prendido los fuegos internos en todos los planos. Autorrealizado de 80, 90 años, 70, 60, puede ser una persona mayor, pero está en plenitud. No, claro, la búsqueda. El templo o el trabajo, digamos, pero el templo que se construye, si está sirviendo a lo que dijo al grupo, si está sirviendo al grupo donde está formando parte, de la comunidad, está siempre vivo y no tiene óxido, que es la vejez, no tiene sarro, no tiene óxido, que es la vejez, porque está vivo, está funcionando. Un mecanismo entra en el estado de vejez cuando se oxida, cuando ya no traiciona, no circula, no funciona. Y un templo, cuando está vivo, no está en vejez, está vivo, porque está funcionando y está irradiando energía. Eso. Uh-huh. Entonces somos templos cuando tenemos todas las luces prendidas. Oh, claro. Yo sé que hay seis oficiales, está cumpliendo el diagrama de la sociedad, los dos triángulos, el Vita. Bueno, cerramos acá, pero antes le voy a pedir que a Claudia que lea la plegaria de curación, después nosotros hacemos la Vamos a incorporar esta lectura de la plegaria de curación, esta que es, y después vamos a hacer la oración de curación y el mantra Om Namo Narayanaya 24 veces. Y corto con la lectura de la plegaria esta de curación. Plegaria para curación. Formemos el círculo de curadores planetarios. Que la vida maestra descienda y penetre. Que la vida feliz presida y actúe. Que la curación suceda en todos los niveles. Que los minerales, plantas, animales y humanos sean curados y armonizados. Que los ángeles cooperen y cumplan el plan de los curadores en la Tierra. Maestro KPK. Gracias. Bueno, 1:16. Gracias. Pasaremos la grabación a la nube. Gracias.